Estamos poniéndonos a aprovechar el tiempo que se nos han acumulado entrevistas en el estudio hoy de distintos temas en esta mañana y recibiendo, como les anunciábamos, a trabajadores bancarios del sector oficial. Estamos con Álvaro Legaspi, que integra el Consejo Central de AEBU, y con Matías Arbizu, que integra el Consejo Central, el sector financiero oficial y preside la mesa representativa del BROU. ¿Dije bien, sí, Matías? Sí, ¿O hay algo que corregir? No, bienvenidos los dos. La radio está en contacto, está siguiendo todo este tema del conflicto que ha cobrado además una visibilidad importante a nivel mediático, y queríamos, aunque con los ajustes de tiempo, un poco pasar en limpio, actualizar, porque está planteada una movilización importante, y a su vez hasta el presidente de la calle ha hablado del conflicto bancario, ¿no? Diciendo que los trabajadores bancarios oficiales ganan muy bien, que son privilegiados, ese tipo de cosas. ¿Por dónde les gustaría arrancar, Matías, a esta altura de la situación? Bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirnos. Para nosotros es importante tener estos espacios para poder comentar y poder discutir un poco sobre toda esta situación. Nosotros venimos discutiendo no solo desde hace 4 meses el convenio colectivo, sino que venimos discutiendo y venimos luchando hace mucho tiempo más. Te podría decir que estamos cerca de un año de conflicto ininterrumpido, producto de los recortes que se vienen aplicando en todas las empresas públicas y en particular en los bancos oficiales. Estos recortes han llevado, por ejemplo, a la eliminación de más de 1.000 puestos de trabajo, lo cual afecta, por supuesto, negativamente el servicio, la calidad de los servicios y a toda la población en su conjunto, porque es la gente la que cada vez más se le dificulta poder acceder o tiene más demoras, o bueno, todo lo que ya sabemos que no es necesario ahondar, pero que en definitiva es eso, ¿no? Venimos discutiendo eso hace más de un año, que además viene con otros recortes en gastos y que también dificulta muchísimo todo el trabajo. Y la sobrecarga laboral que todo esto genera, ¿no? Porque cuanto menos trabajadores hay, por supuesto que hay mucha más concentración en el trabajo en los pocos compañeros que van quedando. Esto además, cuando pasa el tiempo, en los últimos meses del año pasado, ya se mezcla con otra discusión que sí es la del convenio colectivo, que sigue incluyendo estos elementos que son centrales en la discusión, porque es la defensa de las empresas públicas, de los bancos oficiales, la defensa del empleo, del empleo para la gente. Claro. Sí, es cierto que el gobierno tiene un discurso de que el empleo es importante, curiosamente, ¿no? Claro, pero elimina... De que prioriza el empleo, toda esa historia. Claro, en el medio de ese discurso elimina 1.000 puestos de trabajo solamente los bancos oficiales. Si miramos el resto de las empresas públicas, y andaremos en 4 o 5 mil puestos de trabajo. Sí. Entonces, cuando hablan de que están priorizando el empleo, ¿cuál es el empleo que están priorizando? Y bueno, están priorizando lo que pasa, el empleo precario, las tercerizaciones, las privatizaciones, que en definitiva son contratos a término, con salarios muy por debajo de los trabajadores presupuestados, con condiciones muy por debajo en cuanto a los beneficios y en cuanto a la seguridad misma del empleo. Y ¿eso está pasando en la banca oficial también? Por supuesto. Las privatizaciones, que no arrancaron ahora, no arrancaron ni este año ni el anterior, no. Viene de hace un buen tiempo, pero evidentemente con esta eliminación de personal se viene profundizando y es lógico. Porque la tarea sigue existiendo, el trabajo sigue existiendo y alguien lo tiene que sacar. Claro. Entonces, este es uno de los puntos centrales de la discusión. El segundo punto central de la discusión es el reconocimiento por parte del Poder Ejecutivo de la Agencia Nacional de Vivienda como una institución de intermediación financiera. Esto es clarísimo. La Agencia Nacional de Vivienda, cuando se divide del Banco Hipotecario, se lleva consigo gran parte de la tarea del Banco Hipotecario. Entre ellos, la atención de los fideicomisos. ¿Sí? Se convierte en un fiduciario profesional. Y por tanto, es una empresa de intermediación financiera, como lo son las otras empresas fiduciarias. Ni este gobierno, ni el anterior, ni los anteriores han reconocido a la Agencia Nacional de Vivienda dentro del sistema financiero. Y por tanto, no están dentro del convenio colectivo de la Banca Oficial los trabajadores genuinos de la Agencia de Vivienda, los que provenían del Banco Hipotecario, sí, generando unas diferencias muy grandes. Y además, estos compañeros no tienen su convenio colectivo propio tampoco. Entonces, están prácticamente a la deriva con un paraguas mínimo de un convenio marco de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, que en algunas cuestiones, por supuesto que ayuda y avanza, pero en otros temas quedan totalmente expuestos y quedan totalmente rezagados con el resto de los trabajadores del sistema financiero. Y por tanto, es un punto clave y central en la discusión. ¿De cuántos trabajadores más o menos hablamos en eso? Y estamos hablando que son alrededor de 400 trabajadores en total de la Agencia Nacional de Vivienda, y el 40% estarían dentro de este grupo de compañeros. El tercer punto es la cuestión salarial, donde el Poder Ejecutivo plantea lisa y llanamente y de forma bien clara un planteo de rebaja salarial, cuando no se reconoce la pérdida por inflación del año pasado. Es bien claro, un ajuste de inflación que tuvo un componente de 4,41 de recuperación del año anterior, es decir, eso corresponde al año 2020, y un 5% de inflación futura en el año pasado, 2021, con una inflación final de un 8%, la diferencia entre. Es clarísimo, la cuenta es matemática pura. El Poder Ejecutivo no reconoce esa diferencia de inflación. Ellos, bueno, han dado declaraciones disparatadas en todos lados hablando de este tipo de cosas, pero la realidad es que no reconocen esa pérdida de salario y por tanto lo que hacen es consolidarla. En función de eso es que está el conflicto, porque no ha habido ningún tipo de voluntad por parte del Poder Ejecutivo de avanzar en la negociación. Como te decía, llevamos 4 meses discutiendo el convenio colectivo y más de un año discutiendo el tema del ingreso de personal y la eliminación de las vacantes, y seguimos estando prácticamente en el punto cero. Hemos tenido toda la voluntad posible para negociar, hemos suspendido medidas resueltas en su momento en función de la negociación, demostrando la voluntad del sindicato, hemos presentado informes, evaluaciones, propuestas, alternativas, todo tipo de cosas para poder salir y para poder avanzar en la negociación. De parte del Poder Ejecutivo, el mismo planteo del primer día es el planteo que tiene el día de hoy. Por tanto, toda esta este conflicto que se ha generado y que han salido a decir, bueno, medidas desproporcionadas y medidas no sé qué, bueno, en definitiva, es producto de la política que están aplicando, ni más ni menos. Los trabajadores no nos vamos a callar la boca, ni nos vamos a quedar cruzados de brazos mirando cómo siguen atacando a las empresas públicas, las siguen liquidando, las siguen desmantelando y siguen rebajando los salarios. En función de que eso siga de esta manera, bueno, el conflicto va a seguir y se va a endurecer todo lo que se tenga que endurecer. Desde el gobierno se ha intentado desmentir el que ustedes dicen que no hay voluntad de negociar. El propio ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ha salido a hablar, dijo que sí, que hay una convocatoria, una tripartita, que sería el camino. Esto lo dijo ayer, ¿no? Porque dice que AEBU dijo que la UPP no quiere negociar, y Pablo Mieres dice que sí, que hay voluntad para negociar. Bueno, Álvaro. Primero saludo a la audiencia, muchas gracias por este espacio. Para nosotros es importantísimo estar hoy acá, porque siempre siguen nuestros temas todo, y este tema que hoy justo está en el candelero me parece que es bien apropiado tratarlo acá y con su audiencia, ¿no? El ministro Mieres hace anuncios de un ámbito que todavía no está formalizado, no hay un pedido, ¿verdad? No hemos sido convocados, y creo que a veces los hechos hablan más que las palabras. Si el día 14 de enero fue el último ámbito, obviamente ya pasaron 37, 40 días, no los tengo contados, pero sin ningún acercamiento. Si bien el ministerio ha tratado, ¿verdad?, de propiciar alguna reunión, es la OPP quien tiene la voz cantante y así lo ha determinado. El día 30 de diciembre, cuando el ministro Mieres le solicita al sindicato que deje en suspenso las medidas que reseñaba recién Matías, nosotros accedimos, y bueno, y se ve que no tuvo la fuerza necesaria en la interna del gobierno, porque no hubo una propuesta antes, y el día 14 lo único que hizo fue sobrevolar los mismos temas: no reconocimiento de la deuda salarial, las vacantes no las elimino pero no me comprometo a llenarlas, que más o menos lo mismo, y también el tema de la ANB, sí le mejoraría el viático de alimentación, pero no son parte del sistema financiero. Entonces, claro, una cosa es lo que uno anuncia, lo que uno dice, y una cosa es lo que uno hace. Y en ese aspecto también creo que hay que remarcar que, bueno, bien lo reseñaba Matías, la lucha nuestra en defensa de las empresas públicas fue siempre consecuente a lo que definió el pueblo uruguayo en sendos plebiscitos, ¿verdad? Ni bien el año 2017, en que Matías en ese momento asumió la presidencia de la banca oficial y la coordinación para el cambio fue mayoría en el Consejo de Sector Oficial, hemos tenido una decidida postura, ¿verdad?, en defensa de las empresas públicas, no solo en lo declarativo, porque hoy por hoy se hace un sindicalismo de mucha declaración y de poca acción, que nosotros creemos que eso incluso hasta daña, ¿verdad? Cuando uno hace una declaración y no hace nada, daña, desmoviliza, quita discusión en los trabajadores. Y en ese sentido, desde el Consejo de la Banca Oficial hemos ido en un sentido totalmente contrario. En el año 2017, uno de los conflictos más duros y que yo creo que fue icónico, ¿verdad? A partir de ahí desarrollamos un conflicto importantísimo por un tema programático. No había un peso arriba de la mesa, ¿verdad? No había salario, no había nada. Lo único que había era la defensa de las empresas públicas. Y a continuación de ahí, ahí tengo una discrepancia con Matías. Creo que venimos movilizados de hace casi 5 años, ¿verdad? Uh-huh. Con muy pocos intervalos, porque si no era por el tema de la defensa de las empresas del Estado, fue por el tema de Bantotal, luego por los quebrantos que no cobraban, los convenios colectivos del 2019. Hemos sido permanentes y eso hoy se traduce en que hay un adelanto en algunos sectores de la banca oficial en cuanto a la discusión política de la defensa de las empresas del Estado, que no ha llevado a que esta movilización que estamos haciendo en el día de hoy sea con los niveles de acatamiento más alto de los últimos años, ¿verdad? Uh-huh. Hicimos algunas medidas que fueron muy arriesgadas, que precisamos una adhesión importantísima de los compañeros, pues como fue cuando paramos todas las agencias y sucursales, que era para que no se emitieran imágenes de cheques, ¿verdad? Que con que hubiera un pequeño grupo que hubiera no hubiera acatado la medida, no salía, y se detuvieron alrededor de casi el 90% de las imágenes. Uh-huh. O sea, lo que habla de un acatamiento importante, producto de la discusión que hemos tenido, con incluso no afiliados que acataron las medidas, que hicieron fortalecer, ¿verdad?, lo que es la propuesta, no solo de lo declarativo, de lucha. Y en ese aspecto venimos de un tiempo de medidas, ¿verdad?, que nos han hecho estar permanentemente en la opinión pública, en la discusión pública, y le hemos incorporado temas como la defensa de las empresas públicas con todo lo que ello engloba, ¿no? Uh-huh. Álvaro, un par de preguntas. Primero, este tema que mencionamos al principio, ¿qué le dicen ustedes a la gente? Ustedes conocen bien las realidades de los trabajadores uruguayos, ¿no? Con este manejo que se hace desde el gobierno para intentar enfrentar a los trabajadores bancarios, al resto del pueblo, ¿no? De que tienen salarios privilegiados, que se están quejando cuando hay otros que están peor y no lo hacen, o ese tipo de cosas. Sí, justamente a eso quería referirme. Uh-huh. El presidente de la República salió a decir que estamos hablando de salario de privilegio. Sí. Nada, es absolutamente un disparate. Y de estabilidad laboral también mencionó eso, ¿no? Sí, claro. El tema es que el fondo de la estabilidad laboral es para que no hayan cuestiones políticas y manejo político del, sí, ingreso de personal. Claro, eso es una, claro, cuestión lógica. El tema del planteo de los privilegios es interesante como lo plantea, ¿no? Porque plantea el tema de los privilegios sobre los salarios de los trabajadores, pero no plantea el tema de los privilegios sobre las exoneraciones, sobre los subsidios, sobre la posibilidad de que los empresarios vayan y despidan, o vayan y manden el seguro de paro a los trabajadores, o que rebajen los salarios, mientras hay un crecimiento importantísimo en los depósitos en el sistema financiero local e internacional de los grandes empresarios. Es decir, en el mismo momento en el que se rebajan salarios, se despiden trabajadores y se compran, entre otras empresas, para echar trabajadores también y para reestructurar, crecen las ganancias de estos mismos empresarios. Ahí están los privilegios, no los salarios de los trabajadores, de ninguna manera. Y además, parece realmente insólito que alguien que se aumenta su propio salario en 100.000 pesos venga a plantear un tema de privilegio en los salarios, cuando solamente el aumento que se votó el presidente de la República es mayor que el salario del 50% de los trabajadores de la banca oficial. A ver, para nosotros, lejos de amedrentarnos, las declaraciones de este tipo nos fortalecen, ¿no? A ver, cuando quienes administran el poder del Estado en función de la clase dominante, los organismos internacionales de crédito, las cámaras empresariales, que bien reseñaba Matías, todo lo que generan, emprenden contra nosotros, habla bien de nosotros, ¿verdad? Dice que está dando un mensaje subliminal la banca oficial en este momento, sin aceptar un rol de vanguardia, ¿no? Pero cuando se decía, no se puede movilizar nadie en verano, no, todo el mundo se va a la playa, no se puede movilizar, nadie te da pelota, no hay discusión, nosotros llevamos adelante un conflicto que yo entiendo, y así lo entienden los trabajadores con la adhesión que estamos teniendo en este momento, es que fue bien llevado y bien conducido, con poniendo los temas arriba de la mesa y demostrando que siempre se pudo pelear, ¿verdad? Siempre se pudo pelear. Hemos vuelto a hacer la medida de clearing que antes no se podía hacer porque lo habían digitalizado. Lo hicimos a un costo muy grande, ¿verdad?, de descuento de los compañeros, y también a un costo importante de organización y de discusión, pero que nos fortalece, porque cada vez que hay una discusión fortalece a la herramienta sindical. Uh-huh. Aquellos que han vaciado de discusión las herramientas sindicales han sido funcionales, ¿verdad?, a la clase dominante, a quienes administran el poder del Estado en función de la misma. Y creo que nosotros en este momento hemos puesto el tema de la unificación de los conflictos, ¿verdad?, de tener trabajadores movilizados en la calle, y que se va a plasmar ni más ni menos que el viernes. Al día de hoy tenemos más de 20 adhesiones de sindicatos, de federaciones, la Mesa Sindical Coordinadora de ENTE, FUGBAN, o sea, organizaciones que mueven la aguja, ¿verdad? Que van a participar de la marcha. De la marcha del día 25. Va a ser una marcha en Punta del Este. Ajá. No va a ser caravana, no va a ser, no vamos a reeditar lo que fue en el 2002-2003, que del PCNT fue en el 2002-2003. Cierto. Que bueno, que la caravana no la dejaron entrar. Se va a desplazar los trabajadores, ¿verdad?, por sus medios, en algunos vehículos quizá colectivos también. Vamos a concentrar en un lugar que todavía no está determinado y que incluso estamos viendo a ver cuándo anunciamos dónde es el lugar que vamos a concentrarnos. Pero dentro de Punta del Este. Sí, la concentración va a ser ya dentro de Punta del Este. Y la marcha va a ser hacia el Banco República de Punta del Este, la Plaza de los Artesanos, donde pretendemos hacer un acto que no es ni más ni menos que el primer acto que hicimos en el año 2017, fue el 17 de julio en las puertas de la sucursal Punta del Este, porque el Poder Ejecutivo de esa época, a través del director del Banco de la República, fue con quien empezó la reestructura que sacó las cajas de Punta del Este, y bueno, el sindicato ese día dio una respuesta. Y lo hoy, que pasa que en julio no les importaba tanto. Pero por eso hemos demostrado que Punta del Este para nosotros no solamente es un objetivo en verano. Fuimos ese día de invierno, que los compañeros quizás que están escuchando, y Matías que estaba, se acuerdan que era un día de temporal, un viento impresionante, pero que estuvimos presentes, porque es así, ¿no? Entendemos los sindicatos en la calle, movilizados, en solidaridad con los gremios en lucha, con aquellos, con todos los que luchan, porque acá se dice que nadie se quiere movilizar y nadie quiere nada, pero nosotros hemos dicho que mediante un plan de lucha, porque esto es un plan de lucha, no han sido paritos saludo a la bandera para decir hice algo, muchacho, y bueno, y esto es lo que tenemos y vemos. No. Ha sido un conflicto con discusión política. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se han manejado? ¿Han hecho asambleas por las sucursales, por los bancos? Porque a veces también uno escucha a veces que hay sindicatos que hace años que no tienen asambleas. Mirá, nosotros estamos casi constantemente haciendo una asamblea. Todas las semanas hay asamblea en algún lado. Todas las semanas hay discusión colectiva con los compañeros en algún lado para ver cómo viene la negociación, cómo viene el conflicto, para ver de qué manera instrumentamos tal o cual medida. Es decir, esto viene en discusión constante con los compañeros y compañeras en todos los lugares. Y creo que esa es la clave también de por qué las medidas han resultado como han resultado hasta el momento. Bueno, es el momento de empezar a ver resultados también en la discusión, ¿no? Claro. Una pregunta también de quien desconoce, ¿cómo se maneja EBU en general con esto? ¿Ustedes esperan algún tipo de acción de medida de apoyo, como gremio centralmente, con el involucramiento de la parte privada también, o no corresponde eso? Bueno, el Consejo Central resolvió apoyar la movilización del conflicto en general de Banco Oficial. Estamos a la espera de una declaración, pero en definitiva el Consejo Central ya lo aprobó. Ajá. Así que bueno, creo que es importante. En otras ocasiones eso no pasó. En este momento sí. Y bueno, creo que hay que saludarlo. Bien. Sí, incluso creemos nosotros que bien aplica que todo el sindicato bancario esté movilizado, porque hay una realidad que no vamos a profundizar en ella, porque obviamente que no tenemos muchos elementos, pero los trabajadores de Citibank, ¿verdad?, tienen una amenaza de despido. Hay 16 afiliados de los 29 que se le anunció el despido, que también peligra su fuente de trabajo, y que bueno, para nosotros bien valía, y así lo planteamos en el Consejo Central, la unificación de los conflictos. Pero bueno, por ahora ha quedado, lo bien decía Matías, que fue ayer al Consejo Central. Ayer estuvimos haciendo asambleas preparatorias de la movilización, porque esa ha sido otra de los retoques que hicimos en lo que es la metodología sindical. En cada lugar que hacemos una movilización, hacemos asambleas preparatorias antes, primero definiendo los detalles y también involucrando. En el día de ayer tuve la experiencia de ir a Mina, que es otra de las cosas que incorporamos desde hace un año y medio. En cada lugar que vamos, hacemos reunión con todos los sindicatos antes, luego en los lugares de trabajo, y después la movilización en sí misma. Claro. Y eso nos ha dado un resultado fabuloso, ¿verdad? Que lejos de cuestionarnos, no hace reivindicarlo. Ahora, hoy tenemos asamblea en corporativo, ahora a la hora 14, luego en la 19 de junio, piso a piso, a última hora Matías va a ir a la agencia 19 de junio. Voy a ir a Piriápolis al camping que vamos a hacer con los que están, compañeros, están vacacionados. También vamos a hacer una asamblea. Vamos a tratar de que vayan. Lorena va a estar en Maldonado hoy también con los detalles de la movilización. O sea, bien, estamos trabajando y creo que, bueno, el viernes los frutos van a estar ahí arriba en la calle, ¿no? Cabe esperar, puede pasar que desde el gobierno se les intente llamar alguna mague de negociación, de reunión, sí, para descomprimir, tratando de disolver lo de la marcha el viernes, ¿no? Es posible, de hecho, las declaraciones que mencionabas, sí, del ministro Mieres hablaba de que en estos días habría un ámbito de negociación o algo parecido, por lo menos eso es lo que habría en el titular. Uh-huh. La realidad es que hasta ahora no hay ninguna comunicación absolutamente de nada. Desde el 14 de enero, ¿no? El 14 de enero fue la última reunión que tuvimos y que fue en función de que nosotros levantáramos las medidas que teníamos previstas para la primera quincena de enero. Uh-huh. Es decir, hicieron esa reunión y no hicieron absolutamente más nada en el resto de... Un mes después estamos a la espera de qué va a pasar. Y del lado del intendente Antía, que también ha hecho declaraciones, ¿se ha intentado contactar con ustedes? Bueno, como te decía, ¿verdad? Las declaraciones del presidente de la República, o sea, una autoridad máxima. Y bueno, y después están los escuderos chicos, ¿verdad? Que vienen a morder. Ya están desde diciembre, porque, a ver, el intendente Maldonado desde diciembre está con esto. Ya, yo le diría que se ilustre, que hable con los otros intendentes que también son de su partido, de Colonia, de Paysandú y de La Palo y de Rocha, Alejo Umpierres, que bueno, el sindicato hizo movilizaciones, marchas en todos estos sitios y nadie se quejó, nadie dijo que le sacamos el trabajo, que fuimos a perjudicarlo, y con dos lugares turísticos, a ver, Colonia, turismo todo el año, y La Paloma, ni hablar. Lejos de eso, los sindicatos de todos estos lugares participaron, no solamente de la declaración, sino de la participación activa. Y no tuvimos ningún problema, en ningún lado. Bueno, la verdad que yo diría que ha sido el militante del mes Antía, porque ha hecho que los trabajadores, lejos de amedrentarse, se hayan adherido, ¿verdad? En todos lados, y hasta el día de hoy seguimos recibiendo adhesiones. Entiendo a veces que las máximas autoridades no se pueden ensuciar, y por eso digo, mandan a otros, ¿verdad? A que digan que cobramos mucho, que nos alcanza el dinero para ir a veranear a Punta del Este, como la Cámara Empresarial, en la misma nota después piden exoneraciones. Primero el mandado, ¿verdad? Y después el pedido. Esa es la forma que tienen los patrones, ¿no? Claro. De manejarse, esta clase de Cámara Empresarial. Así que nosotros, lejos de eso, nos fortalece cuando los temas planteados arriba de la mesa en defensa de las empresas públicas, todo, no se pueden argumentar y lo que tienen que hacer es adjetivar, descalificar, insultar, amenazar y todos otros verbos que aplican a esto, ¿verdad? Así que nosotros, a esto, más movilización, más entrega, ¿verdad? Más trabajo hacia una movilización que, bueno, que mueva la aguja, ¿verdad? Y que ponga el tema arriba de la mesa de las empresas públicas y que además es posible luchar, ¿verdad? Los sindicatos, es posible luchar, es mentira que no se puede, que la tecnología, nosotros incluso el Banco República extendió el trabajo a distancia, y que no nos favorece porque tenemos las oficinas centrales que están trabajando a distancia en la concurrencia de la movilización. Así que eso, bueno, nos hace fortalecer, ¿verdad? Redoblar el esfuerzo y bueno, y los esperamos a todos y aprovechamos a convocar a la audiencia también por mes como este medio. Estos días lo vamos a estar convocando además. Sí, Matías, quería agregar alguna cosita con el tema de Antía. Un minuto, por favor. Sí, porque en esas mismas declaraciones que hace Antía, ¿no? Donde dice que va a cerrar los portones de Punta del Este prácticamente, habla de que el sindicato nunca hizo nada cuando la gente esperaba horas en la puerta de Banco República para ser atendida. Bueno, es absolutamente ridículo lo que dice, porque justamente esta discusión que estamos dando y la movilización que vamos a hacer es justamente para que la gente no se quede horas esperando, ni en la puerta de la sucursal Maldonado, ni en ninguna puerta de ningún banco. Si hay más trabajadores, eso se resuelve. Bueno, gracias a los dos, Álvaro Legaspi y Martías Arbizu, por esta. Los temas siguen, pero vamos a estar siguiendo y el viernes esperamos que la radio esté presente allá en la movilización también. Muchas gracias por venir esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Nos vemos. Gracias.